paisaje. Allá en la fronda del trébol, muñeca linda, es que quiero verte yo. Para besar tu boca y acariciar tu mano. Para besar tu boca y acariciar tu mano. Y mirarme en tus ojos, retadores del amor. Quiero verte sentada en mi trébol legendario. Tiene que saber, morena, que te vi por vez primera. Fue con los ojos del alma porque mis ojos cansados no te pudieron mirar. Quiero imaginariamente hacerte un trono en el agua. Pero en las aguas del trébol, donde la luna preciosa siempre se viene a peinar. Y allí besar tu boca y acariciar tus manos. Y allí besar tu boca y acariciar tus manos. Y mirarme en tus ojos, retadores del amor. Quiero verte sentada en mi trébol legendario. Y en las gradas de mármol es que quiero verte yo. En las gradas de mármol, en las gradas de mármol, en las gradas de mármol, en las gradas de mármol, en las gradas de mármol, en las gradas de mármol, en las gradas de mármol, en las gradas de mármol, en las gradas de mármol, es que quiero verte yo. José y Quique Romero, amigos míos, gracias.